Olvida tus problemas, vente conmigo, invita a tus amigas y yo a los míos. Girl, you know that you're the fucking best, y te tengo la cura para el estrés. Ponte sexy que hoy vamos a beber, vamos a darnos humo hasta el amanecer. Y te tengo la cura para el estrés. Ponte sexy que hoy vamos a beber, vamos a darnos humo hasta el amanecer. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber.